Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de la vida de los universitarios en la Edad Media. Los jóvenes medievales acudían a la universidad a partir de los 14 o los 15 años, y aunque la mayoría de estudiantes procedía de familias acomodadas, muchos acababan viviendo de la beneficencia porque se dedicaban a llevar una vida en la que no faltaban las juergas, las borracheras y las riñas callejeras. Antes de entrar en la universidad, los adolescentes se formaban con un maestrescuela o un profesor particular, generalmente en su localidad natal o en un lugar próximo a ella. Luego se trasladaban a alguna ciudad que tuviera universidad. Las primeras en Europa surgieron en el siglo XII. Se organizaron como corporaciones de profesores y alumnos, en latín universitates, que tenían derecho a gobernarse de forma autónoma. Las universidades medievales de más prestigio eran Oxford y Cambridge en Inglaterra, las de París y Toulouse en Francia, Bolonia y Padua en Italia y Salamanca y Coimbra en los reinos hispanos. Las universidades se dividían en facultades de artes, derecho, medicina y teología, y también se organizaban en naciones que agrupaban a los individuos de una misma procedencia geográfica. No es difícil imaginar que entre los chicos de distintas naciones surgieran disputas y algo más. Los insultos, por supuesto en latín, y las peleas estaban a la orden del día. En la Facultad de Artes, por ejemplo, los chicos estudiaban durante aproximadamente 6 años. Allí aprendían disciplinas que se dividían en 2 grupos, el trivium, que comprendía gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, que incluía, por supuesto, 4 asignaturas, aritmética, geometría, astronomía y música. Las clases no diferían tanto de las de nuestra infancia. Un profesor leía en voz alta y comentaba un texto mientras los estudiantes escuchaban y tomaban apuntes, llamados relaciones. ¿En qué consistían las lecciones? Pues básicamente en escritos de autores antiguos que habían sido adaptados con fines pedagógicos. Los alumnos debían memorizar los textos para poder reproducirlos y discutirlos, pero no con un sentido crítico, sino demostrando tan solo que los habían comprendido. Las clases prácticas eran escasas, predominaba el conocimiento teórico de las materias. Un elemento importante de la actividad estudiantil eran los libros de texto. Pues bien, en los alrededores de las facultades solían encontrarse puestos de libreros y, en mayor medida, talleres de escribanos que reproducían los manuales escritos por los profesores. Estos manuales, llamados pecias, eran pliegos de 4 folios de piel de carnero, escritos con una letra minúscula, sin miniaturas ni ornamentos, que se distribuían a un precio relativamente bajo. Los libros resultaban carísimos, pues casi siempre consistían en ejemplares lujosos, copiados y encuadernados a mano. Los estudiantes, por supuesto, también podían consultar los libros en las bibliotecas de las universidades, donde eran custodiados por los bibliotecarios, que contaban con la ayuda de bedeles, que no solo cuidaban de ellos, sino también controlaban los préstamos, compraban nuevas obras y ordenaban reproducir otras. Hemos visto cómo la vida universitaria en la Edad Media no se libraba de clases magistrales, de muchos apuntes y sesiones en las bibliotecas, pero no hemos mencionado los exámenes. Y sí, los exámenes tenían lugar, pero solo cuando el estudiante pretendía conseguir un título. El más básico era el de bachiller, seguido por el de magíster, que en teoría proporcionaba el ius ubique docensi, es decir, el derecho a ser profesor en cualquier universidad de la cristiandad. Una vez conseguido este grado, el magíster podía continuar estudiando para convertirse en doctor. El doctorado más rápido de conseguir era el de artes. Su duración era de 4 a 6 años y se vinculaba a la enseñanza. El doctorado en medicina, que exigía unos 10 años, tenía una clara función práctica. Quien elegía derecho, dedicándose al estudio de las leyes durante 12 o 13 años, podía después convertirse en burócrata e incluso acceder a la corte de algún rey o aristócrata. El más complejo de los doctorados era el de teología, que exigía un mínimo de dedicación de 15 años. Como vemos, el tiempo que un estudiante pasaba en la universidad podía prolongarse una década e incluso 2. Era habitual que pocos años después de ingresar en la universidad, los jóvenes dejasen sus estudios y decidiesen casarse o ponerse a trabajar. Pero algunos alargaban su vida estudiantil al máximo, aunque sin obtener titulación alguna. El estudiante que sí se examinaba juraba ante el rector una semana antes cumplir con los estatutos de la universidad y no sobornar al jurado. El día del examen acudía a misa y luego se presentaba ante los profesores, quienes le entregaban un texto. Tras un tiempo para prepararse, exponía sus comentarios en un acto público y después contestaba las preguntas de los examinadores. El sistema, conocido como Lectio Disputatio, era el mismo para lograr el título de doctor, pero en ese caso, la Lectio consistía en la tesis del candidato. Si el resultado era satisfactorio, el nuevo doctor corría con los gastos de la fiesta que seguía. Los estudiantes a menudo pasaban estrecheces económicas, pero al mismo tiempo, gracias a la inmunidad de que las corporaciones universitarias gozaban frente a las autoridades civiles, podían permitirse llevar una vida libre en la que la pereza, las apuestas, las aventuras amorosas, las juergas, las gamberradas, las riñas callejeras y las borracheras eran frecuentes. No era raro que un padre escribiera a su hijo, estudiante en una universidad, una carta como esta. Recientemente he descubierto que vivís desenfrenada y perezosamente, prefiriendo la licencia al refinamiento y el juego a trabajar, rasgueando una guitarra mientras los demás estudian, de donde resulta que habéis leído un volumen de leyes mientras vuestros compañeros han leído varios. Por lo que he decidido exhortaros a que os arrepintáis completamente y abandonéis esos caminos disolutos y descuidados, para que no vuelvan a llamaros gandul y vuestra vergüenza pueda transformarse en buena reputación. Los estudiantes, por su parte, no dejaban de escribir a sus parientes cartas en las que exponían sus problemas económicos. En ellas se podían encontrar quejas sobre el elevado precio de los libros y materiales de estudio, pero también por la falta de zapatos, camisas o sábanos para la cama, por la subida del precio de los alimentos debido a una mala cosecha o por las durezas de un invierno especialmente frío. En una carta de un estudiante austríaco se dramatiza hasta el punto de describir la vida universitaria equiparándola con las profundidades de la prisión, en donde el pan es escaso y mohoso, el agua se bebe mezclada con lágrimas y la oscuridad es tan densa que puede palparse. Debemos tener en cuenta que en la Edad Media el nivel de vida en las ciudades en general y en las universidades en particular era bastante alto. Si a ello sumamos el hecho de que los estudiantes dependían totalmente de lo que les daban o prestaban, pues se suponía dedicados por entero al estudio, podemos entender que los pobres lo pasaran mal. La compra de libros, el pago del alojamiento, la comida, debían acabar pronto con sus asignaciones periódicas. Cuando a ellos se unían las salidas nocturnas, los dados, las tabernas y, en suma, los elementos de una vida de universitario veinteañero, las deudas comenzaban a acumularse. Aunque la mayor parte de los jóvenes pertenecía a familias acomodadas, había algunos que no contaban con ningún tipo de ingreso y acababan viviendo de la beneficencia o de su arte, como los tunos españoles. Ante la falta de recursos, muchos estudiantes tocaban y cantaban en las tabernas, pidiendo a cambio dinero, vino o la sopa boba, esto es, las sobras de comida, por lo que se les llamó sopistas. Llevaban consigo todo tipo de instrumentos, guitarras, arpas, salterios, gaitas, vihuelas, flautas y también el ajuar del sopista, compuesto por una escudilla y un cucharón de palo para recibir y comer lo que les dieran. Sus canciones solían hacer referencia al hambre del estudiante, al vino y al amor, siempre en tono de burla y sátira. Su técnica para ponerse en el bolsillo al auditorio era, sobre todo, bromear, atraer la atención del auditorio, animar el lugar cantando y bailando y más tarde recoger los donativos. Tocaban también en fiestas estudiantiles, bodas y durante las vacaciones solían desplazarse a las aldeas próximas. Los sopistas, que desde el siglo XVI comenzaron a ser conocidos como tunos, tenían fama de pícaros y bribones, pero divertían a las gentes y conseguían bastantes dádivas, aunque muchos les tachasen de holgazanes.